pensar que regresas hoy a mí, como regresa la mar a la orilla de la arena. Pensar que retornarás a mí, como regresa gaviota a su nido en tu